final de cuentas, yo estoy dedicada a buscar mecanismos que permitan que le regresemos a la gente cada peso de lo que paguen sus impuestos. Pero en otro tema, ayer para el 2012, es bastante prematuro, ¿no? Además. Mira, bastante prematuro y me parece que finalmente desafortunado. El tema es que la gente vea trabajar sus impuestos. Había antes una campaña que era muy bonita, tus impuestos están trabajando. Eso es lo que hay que hacer, que la gente vea que sus impuestos se reflejan en obras como las que vamos a inaugurar el día de hoy, por cierto, ¿no? Lorena, en otro tema, ayer el alcalde del municipio de Rincón de Romos decía que no tenía recursos para el depósito de basura en Aguascalientes. ¿Tú te vas a solidarizar con los municipios del interior? Absolutamente, hablé ya con el presidente municipal de Rincón de Romos, le ofrecimos recibir toda la producción de basura de ese municipio en el relleno sanitario de San Nicolás y extender un proyecto de convenio para el pago de lo que se adeuda al municipio. Me parece que hay que reconocer sobre todo la disposición que tienen las nuevas autoridades municipales para poner en orden las finanzas de cada uno de sus municipios y darles un tiempo razonable para que podamos llegar a reactivar el pago de lo que se le adeuda al municipio. ¿Tienes una aproximada de cuánto le deben ahorita? ¿Cuánto les dejó la administración pasada de deuda al municipio? Son alrededor de 4 millones de pesos. Pero no les... Sí, algunos deben, otros no deben. En el caso de Rincón es la deuda más grande, que es alrededor de 1.200.000. Pero no les cerrarán la puerta, seguirán recibiendo. No, a solicitud expresa de ellos, por supuesto los vamos a apoyar, claro que sí. ¿Pero ya están dados todos los nombramientos de las distintas dependencias del municipio? Todavía no acabo, me faltan algunos. ¿Cuáles están pendientes? Pues me falta Capama, me falta la oficina ejecutiva, pues creo que nada más, ¿verdad? ¿Quién se quedó en mercados? En la dirección de mercados el día de hoy vamos a tomar la definición, pero les adelanto que va a ser el profesor Ricardo Jaime. ¿Ricardo, reglamentos? En reglamentos va el licenciado abogado Omar Robles. Justicia Municipal, la licenciada Marilena Ornelas, que además estamos mandando una mujer, porque una de las quejas más graves que tenemos es el maltrato a las mujeres que llegan ahí, a las mujeres que estuvo, es correcto, fue la directora del Cerezo Mujeres. Una abogada muy profesional que conoce el tema penal perfectamente bien y la parte de la prevención. ¿En Protección Civil? En Protección Civil vamos a ratificar a Raimundo. ¿Y la dirección? Bomberos. Desaparece Bomberos. Se une junto con la Dirección de Protección Civil en un planteamiento que los propios directores nos hicieron en la evaluación que hicimos de las áreas. Se quejaron mucho de que faltaba la coordinación y se decidió dejarlo en una sola dirección, que va a ser la Dirección de Prevención, Dirección de Protección Civil y Bomberos. Y tendrá su jefatura de departamento. Ay, eso sí se los voy a guardar de sorpresa. Lorena, yo nada más... La mañana de Reyes. Mañana se los doy. Lorena, nada más... ¿Va a haber cambio en tránsito? ¿Va a haber cambio? No, va a haber cambio. Tengo reportes, hemos hecho un diagnóstico. La situación que tiene la Dirección de Tránsito me parece que es crítica. ¿Dónde quedaría? ¿Quién? Lugo, el comandante. Pues seguramente comandando alguna de las secciones, ¿no? Lorena, nada más una pregunta. Es de carrera y hay que respetarle, por supuesto, su carrera, ¿no? Lorena, acabas de iniciar la administración. ¿Tu compromiso es finalizarla totalmente? Porque luego vemos algunos alcaldes. Pues primero, deciden si Dios me da vida, por supuesto. El compromiso porque la vida esa solamente Dios nos la garantiza. Y será hasta el final. Lo hice en mi campaña, fue un compromiso que hice en mi campaña y lo firmé ante notario público, ¿eh? Eso lo voy a cumplir, sí. Presidenta, nada más para cumplir con lo de los nombramientos, en asuntos internos, ahí bien. En la Dirección de Asuntos Internos invité al licenciado Rafael de Lira. ¿A qué obedece esta decisión? Porque él ya estuvo ahí y hizo muy mal papel. Bueno, yo tengo informes de que su mal papel más bien obedecía que tocó intereses y no tuvo el respaldo político para sus candidatos. ¿Hubo bajas durante su gestión? Se intentaron, pero no hubo el respaldo político para concretarles. ¿Ya con estos nombramientos ya se culmina? No, todavía nos faltan, ¿no? Pues nos faltan muchas direcciones. Nos faltan direcciones de servicios públicos, nos faltan direcciones de varias cosas. Ok. ¿Todavía? Durante los 3 años estamos a prueba, permanentemente. ¿Mm? Gracias. Lorena, nada más por mi parte, perdón, llegué tarde. El caso de los municipios para el relleno sanitario, se dio a conocer ayer que ya no, en el municipio de Rincón por lo menos ya no están entregando la basura al relleno San Nicolás. Adrián Ventura había comentado que todos se habían puesto al corriente, pero pues al parecer no. ¿Qué va a pasar con esto? No, de hecho hay adeudos al municipio por cerca de 4 millones de pesos de diferentes municipios. Uh-huh. Yo les he ofrecido, por supuesto, a todos los presidentes municipales nuestra absoluta disposición para recibirles todo su basura en el relleno de San Nicolás y entrar en un proceso de negociación con ellos para que vayan poniéndose a mano. Poco a poquito, las finanzas municipales del interior del estado están siendo muy críticas y creo que tenemos que darles oportunidad de que se organicen y luego ya después que nos paguen, ¿no? ¿Cómo podrían plantear esta forma de pago? En el caso del presidente de Rincón de Romos, ya se lo hemos expresado, solamente le pedimos que lo hiciera por escrito y por supuesto darle la autorización correspondiente. Ajá, y es para todos, ¿eh? ¿Y el resto de la construcción de las etapas las están considerando para el primer año o será en el transcurso de la administración? Mira, para el relleno sanitario planteamos una solicitud al Banco Interamericano de Desarrollo para un financiamiento directo para la concreción de la quinta etapa del relleno de San Nicolás. Nos han comentado que hay muchísimas altas posibilidades de que nos apoyen financieramente para cumplirlo en el próximo, pues seguramente en el próximo año. Correcto. En otro tema, no sé si ya te has dado cuenta de las vallas, que Acción Nacional está haciendo una campaña, si sea como en contra del PRI por los supuestos aumentos de nuevos impuestos y del predial y esta situación. ¿Qué opinión te merece? Mira, finalmente yo respeto la decisión que quieran tomar los demás partidos, pues eso está dentro de su ámbito de responsabilidad. Lo único que sí te digo es que nosotros hemos tomado la decisión de que cada peso que la gente pague en impuestos, nosotros se las vamos a regresar en obras, se los vamos a regresar en beneficios a la comunidad y por supuesto vamos a invertir de manera prioritaria en aquellas colonias más marginadas y más desprotegidas. Y por supuesto hay zonas de la ciudad en donde tiene un mayor impacto, que es la parte norte, pero me parece que fue una medida aprobada por los diputados muy bien cuidada, en donde se buscó equilibrar que no se le pegara a las familias más desprotegidas. Uh-huh. Gracias.